Sintonizas Territory Mac. Estamos con Ignacio Lirio, experto certificado de Adobe en InDesign, Dreamweaver y Acrobat. Hace más de 10 años que trabaja en la formación de software multimedia, diseño digital y aplicaciones web. Es autor de varios libros de educación sobre softwares. En la actualidad es formador y consultor freelance en tecnología de libro electrónico y ebook y desde la iniciativa Publicar en Digital. Ignacio, también eres administrador del Adobe User Group del Digital Publishing Suite. ¿Qué nos ofrece Digital Publishing Suite? Bien, esa solución que tiene ahora mismo Adobe para que simplemente cualquier persona, cualquier diseñador gráfico o maquetador que sepa usar InDesign pueda crear sus propias apps, tanto para Android como para iPhone como para iPad, que tengan interactividad rica, que tengan vídeo y que pueda hacer revistas, catálogos, libros, cualquier cosa. Háblanos de vuestro grupo de usuarios de PS y cómo nuestros oyentes pueden apuntarse. Bien, esto es como un gremio del siglo XXI. No estamos expendiendo carnets ni nada parecido. Basta con entrar a usuariosdps.com. Es una asociación, digamos, no es formal en el sentido estricto, ¿no? Pero sí es un gremio en el sentido de que estamos todos ahí trabajando con DPS y puede contribuir con artículos, tutoriales o simplemente seguir nuestros tutoriales, nuestros vídeos, nuestros encuentros. Hacemos encuentros tanto online, para la gente que a lo mejor vive muy alejada, como físicos, lo solemos hacer sobre todo pues, en Barcelona, en Madrid, y nos juntamos, al principio nos juntamos solamente 15, 20, nos juntamos 80, 90, ¿no? Y sobre todo sirve para intercambiar experiencias. Tenemos el apoyo de la empresa, Adobe, que nos facilita un poco que estos encuentros sean posibles, e incluso cuando puede también traernos a ponentes de calidad, como pueden ser Ana Mesas. Los profesionales que se dedican a la publicación están pasando por una profunda crisis que se lleva por delante muchos puestos de trabajo. ¿Cómo pueden superar este mal momento? ¿Cómo los animarías? Voy a empezar con un dato. De todos los países de Europa, España es el país donde más descargas de DPS ha habido y donde está habiendo más publicación. Además, superamos a países con más población como Italia en compra de tablets y en consumo de información por tablets. Con lo cual, por un lado, dos mensajes muy claros. El mercado está en expansión, hay mercado, aquí o fuera. Porque tenemos en España muchos profesionales creativos muy apreciados, también lo hemos podido ver con Inés y la Regular Project, y yo creo que es muy factible trabajar tanto desde aquí o fuera con clientes de aquí o con clientes de afuera, porque estamos trabajando, desarrollando apps que por definición no son como revistas impresas. El mercado es global. Cuando publicamos una app en la App Store, si no decimos lo contrario, está a la venta en casi 100 países. Con lo cual sí que hay mercado, sí hay posibilidades y ahora es sencillo, no hay que ser ingeniero informático, aunque también viene bien conocer a uno que de vez en cuando, pero la creatividad a tope. Tenemos la idea, Adobe pone las herramientas y el mercado está aquí y fuera. Y es posible y es factible, yo todos los días lo estoy viendo. Bien, pues ¿cómo pueden empezar a conocer las herramientas para llevar a cabo sus proyectos? Pues una buena idea, precisamente de ahí el grupo de usuarios, una primera idea es buscar compañeros de viaje. Buenos compañeros de viaje. A veces pasa que nosotros podemos ser muy buenos en el diseño o quizá no tan buenos en la maquetación o que estamos buscando un recurso multimedia bueno, un estudio de grabación. A lo mejor hay gente que tenía estudios de fotografía que ahora le bajó el trabajo, pero lo puede reciclar como estudio de grabación para hacer un interior. Lo primero es mirar alrededor. Mira alrededor. ¿Qué me puedo encontrar? Ahí, estar en un grupo de usuarios es fundamental. Y a partir de ahí, una buena idea. Y lo demás, yo diría, me atrevería a decir que sale solo con una pizca salpimentado con perseverancia, constancia, ¿no? Y bueno, fuerza de voluntad, que es lo que hay que sacar. Pero yo sí veo bastante pues, un futuro. Hombre, no es sencillo, nada es sencillo hoy en día, ¿qué vamos a decir? Pero sí que veo oportunidades, entusiasmo a raudales en nuestros encuentros de usuarios. El entusiasmo es que se sale por la borda y realmente uno conoce profesionales que jamás pensaba que llegaría a conocer o a interactuar a mismo nivel profesional. Ignacio, gracias por atendernos y por tus consejos. Nada, pues gracias a vosotros. Os esperamos en usuariosdps.com.